Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 3 al 7. La oveja perdida. Entonces les propuso esta parábola. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el campo y sale en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me perdió. Os digo que del mismo modo habrá en el cielo mayor alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oveja perdida. A ti que te van a devorar los lobos estas doctrinas falsas. A ti que te has perdido y Jesús te llama, a ti. Lloro por ti. Sabes del camino a casa, a la Iglesia Santa, la única Iglesia, la de Dios, la católica, apostólica y romana. A ti que sentencias al Papa con tu injusticia, a ti. Cuidado, los lobos te están devorando. ¿Por qué no haces nada? Jesús te llama y tú te escondes entre la maleza. Quieres seguir perdido. Te parece que cumplir los mandamientos no va para ti, que eres libre. Corre, corre. Estás rodeado de lobos y te escondes del buen pastor. ¿Qué será de ti, hijo? Tu madre, la Virgen María, llora tanto por ti. Ven a secarle sus lágrimas, amando al Sagrado Corazón de quien te ama y te salvó, Jesús de Nazaret. Acepta la fe, tu fe. De niño creías. Deja la lujuria. Oye la voz del pastor, tu Dios. Ve a tu patria, el cielo eterno. Ven a mis brazos, hijo, hijo. ¿No ves que muero al verte morir por dentro? Ven. Vayamos al confesonario. Regresa al hogar. Ven a mis brazos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Digámoslo juntos, hijo, hija, ven. Reconcíliate contigo mismo. Confiesa tus pecados ante un sacerdote católico. Hijo, ¿cuánto me haces sufrir? ¿Cuánto rezo por ti? ¿Cuánto lloro por ti? Sí, los sacerdotes sufrimos muchísimo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.